Oye, escucha. Un poeta no mide su daño y sus letras le persiguen siempre como la sombra de su fracaso. Sé que no te anima a mirar mi pasado, mi larga mina, mis alegrías y mis milagros. Pero cariño, a fin de cuentas es mi modo de no perderme como el resto cuando me encuentro solo. No romper la barrera del silencio con un grito, con un fundamento infundado en lo confuso. Yo hace tiempo creo que no sé querer, por culpa de esa dama que ya no me quiere ver. Dime por qué luchar, por qué dejarme la piel. Para ese falso jamás te dejaré. La vida cambia, pero yo sigo aquí, con los mismos recursos con los que partí. Allí donde dije que eras necesaria para mí, la decepción causa que hoy sí pueda dormir. En una sociedad de fácil olvido, que no contrasta haberla amado ni haberla sentido. He cometido errores por ello y yo solo admito. Yo y lo único de lo que no dudo es de seguir dudando. Duerme tranquila mientras él piensa que darías todo si te lo pidiera. Tic-tac, tic-tac, toc-toc, el tiempo era. Felicidad patrocinada por IKEA. Párame si te cansas, prefiero matarme yo solo en mis pandemias de penas a propagarlas. Voy a seguir contando andanzas más, solo soy un escribano, chabacano, chapeta atrociada. Tantos vacíos me han hecho un instrumento de viento, la boquilla sopla. Todo está en orden inverso, y hoy vuelvo a llamar, por favor, ¿puede bajar Tony a jugar? Ya me he cansado de este juego, mis frases rebotaban en su techo, hasta que dejé de cantar y todo se quedó en silencio. Con tantas paredes ya no veo el cielo, y el infinito a mi modo tan solo es un no hecho muerto. Y entre millones de personas muertas y vivas, las que están por nacer, joder, y lo extraño sería encontrarás a esa persona única algún día. Soy un enamorado encerrado en una estadística. Si de verdad la amarás, creo que te suicidarías. Simplemente pruebas la siguiente de tu lista. Yo preferiría sentirla hasta quitarme la vida. Saber que lo que estoy viviendo es toda una mentira. El enamoramiento en una fórmula científica, gráfica, explícita. Cuánto duró mi fantasía, cuando el realista tragó al idealista. Cuando tú dime cuándo lo que he escrito se convirtió en una pista. Si sigo aquí es por tu sonrisa, o porque mi presencia irrita, apadrina a un artista dadaísta. No espero que me entiendas, no lo hago yo siquiera. Solo deseo contarte las dudas que me genera. Duerme tranquila mientras él piensa que darías todo si te lo pidiera. Tic-tac, tic-tac, toc-toc, el tiempo era. Felicidad patrocinada por IKEA. Todas estas reflexiones, al fin y al cabo, no las haría si todavía no siguiera soñando, buscando algo que explique por qué hemos vuelto a encontrarnos, buscando algo que excuse por qué me estoy excusando. Porque necesito estar a tu lado, porque no concibo un día si no es contigo, aunque discutamos. Indescifrables motivos, seguimos atados. ¿Cómo explicarte? Necesito abrazarte aunque sea misántropo. No respondo ante estos encantos, ya me resigno. No logro sentirlo con lo que llaman sentidos. He decidido que no hacen falta motivos. Es imposible controlar lo desconocido. Es mi manera de honrar, de enaltecerte ante el resto, preguntándome el por qué, cómo y cuánto te quiero. Ya sin tonterías ni peros, nadie ha nacido sabiendo. Quise hacer las cosas bien, siempre dar el 100%. Siéndote sincero, siempre he sido así, filosofeo. Me identifico porque vivo al filo y soy tela de feo. Y mis textos te lo advirtieron, siempre que me entre la duda, que me confunda, escucharé esto. Duerme tranquila mientras él piensa que darías todo si te lo pidiera. Tic-tac, tic-tac, toc-toc, el tiempo vuela. Felicidad patrocinada por IKEA. Perdóname, a veces me obsesiono por materializar todo lo que siento. ¿No lo entiendes? El día en que no dude de si amo, significará que soy como el resto, que me he resignado. Sin embargo, y a pesar de la duda, sigo cada día a tu lado.